Got a lick out them brains. Brothers wanna hang with the map, bring the rope. The only way you hang is by the neck, nigga, poke off set. Come into your projects, take it as a threat. Better yet, it's a promise, coming from a vet. Want some old Vietnam shit, nigga, you can bet your bottom dollar, hey, I bomb shit. And it's gonna get even worse for the guard. It's the who coming through, thinking niggas for they garment. Moving on your last half form, it's the map. In the representing, call my name in your chest. You can come test, realize you're no contest. Son, I'm the gun that went that old wild west. Quick on the draw with my hands on the floor. 9-11 with the bucket rhymes galore. Check it cause I think not when this hip hop's like proper. Rhymes be the proof while I'm drinking 90 proof. I'm vodka, no OJ, no straw. When you give it to me, yeah, give it to me, bro. I burn. And when you drink absolute straight, it burns. I'm nothing in my chest here as a perm. I don't need a chemical blow to pull a hoe. All I need is chemical bank to pay the rump. Seguimos en el aire aquí en Radio 3, familia, escuchando un clásico. Era el año 1994, si no me equivoco. Él es Method Man, su primer álbum sacudía el planeta. Se llamaba Tikal y la canción nos trae el dolor. Bring the pain, él es Method Man, loco. Anteriormente nos íbamos, el eco que lo tenemos, anteriormente nos íbamos hasta Santurce, Puerto Rico, a escuchar el álbum debut de mi hombre Velcro. Se llama El Álbum y la canción Se Quedan Cortos. Nosotros no nos quedamos cortos, nos queda mucha música hasta las 2 de la tarde aquí en Radio 3, cosas exclusivas recién sacadas del horno, así que ya saben, no me cambien el dial, suban el volumen de la radio y que se entere todo el barrio que esto es lo que está sonando. Bienvenidos. Tu misión en este mundo será abrir la mente de los oyentes, enseñándoles que hay una realidad alternativa que la que conocen y defienden. En esta dura tarea estarás acompañado por Latex Diamond and Solo Trout, y tu nombre será Plan B. Run in space, historias de cualquiera cada vez que pulsas el play. Mi nombre es Lates y tengo alma de Bukowski. Me olvido de quién soy en un vaso de whisky. Yo y mis kinkies tirados en un parque, viendo pasar chicas guapas con Steel Lauder. Esto no es un fraude, hablo de la realidad, flipando con los kills de Culebra y Frank. Solamente quiero pasta y cambiar el destino para poder rular corriendo en un Hammer Limo. Solo soy un perro con olfato fino, soñando que el mundo puede ser mío. Tengo mi gente, mi barrio, mi sexo, mi pasta, mi rap, mi plan, mi alcohol, mi rabia, mi fuerza, mi ciudad, mi estatus, mi raíz. Demasiado para ser feliz y la cicatriz de esquivar las balas. Lo siento hondo como María Caras. Cabrones apuñalan, vienen de malas. Matarían por dormir una noche en el paras. Todo el mundo ahí fuera petando el funk, transformando su carro en un Decepticon. Desde el centro, la testa Diamond y Solo Truman. Bienvenido al Plan B. Cuenta y suma. Yo vengo del centro. Así lo hacemos por aquí, ¿sabes? Yo vengo del centro. F-A-D-R-S. Yo vengo del centro. Me representa, me representa. Yo vengo del centro. Calles de la gran ciudad. Ok, Madrid. Calles de la gran ciudad. Por mí, por ti. Buscando la oportunidad. Soy yo y mi crew, cabrones con la actitud. El centro, no hay más, vigila que tenés detrás. Sí, digo, yo soy Lates Diamond, desde Madrid, ciudad, y esto es el Plan B. Bienvenido al centro, es música para la vida, historias reales. Todo está en nosotros, buscando la oportunidad, como cualquiera en esta ratonera. Por mí, por ti, para tu loro, tu querido y tu carro, ¿sabes? ¿Estás preparado? Eso lo controlo.

38, 9-9s, 10 Mac 10s, yeah. This shit never ends, never ends. Get on my New York shit and show these motherfuckers what New York is. 12 homicides in a New York minute. Take a trip up top for a New York visit. NYPD, New York pricks and dicks. Heard you working with the D's, you a New York snitch. I'm trying to make $100 mil, that's New York rich. Back and forth to Philly with these New York bricks. Niggas get jealous over New York quick. Hey ho, wanna know who the New York kid with the New York plates on the bulletproof truck, better chill or get killed by a New Yorker. And all my niggas in the pit, here we go again. Ain't nothing separate. Got 11 Mac 11s, 38, 38s, 9-9s, 10 Mac 10s, the shit don't end. And all my niggas in the pit, here we go again. Ain't nothing separate, us from a Mac. Got 11 Mac 11s, 38, 38s, 9-9s, 10 Mac 10s, the shit never end. ¿Cómo suena esto, familia? Descarga de música para irnos, que se echa el tiempo encima, hay que ver. Escuchando música se pasa mucho más rápido, como esto. Se llama New York City, el Prodigy. Su último mixtape se llama El Retorno del Mac. También sonaba 50 Cent, ya escuchamos su primer sencillo. Este es el segundo, que será de su tercer álbum. El día 26 de junio, supuestamente en la calle. Se llamará Curtis, la canción que sonaba Fully Loaded Clip, un cargador lleno, 50 Cent. También sonaba Akon junto a L.A., la canción Mi Cola o My Tail. Próximamente en las mejores salas, de momento sonando aquí en El Rimadero, familia. Suena así, loco. Solo nos quedan 5 minutos hasta las 2 de la tarde aquí en Radio 3. Antes de poner un clásico para despedirnos, como siempre, agradecer a todo el mundo un sábado más haber estado ahí en antena. El sábado que viene, a la misma hora, como siempre, aquí en Radio 3, el espectáculo radiofónico más grande del mundo, loco. Ya sabéis cómo se llama, loco. ¿Cómo es? Es el Rimadero. Y me vencía, muchos lo intentaron y nadie puro todavía. Vamos a